Yo sostengo que es algo que le conviene al país. Tiene que haber democracia, aunque no lo quieran los mapaches, pero es necesario que haya una auténtica democracia en México, que se aleje de una vez y para siempre cualquier posibilidad de fraude electoral, porque eso es lo que está en el fondo. Eso y el que hayan perdido sus privilegios, el que ya no puedan robar porque son muy corruptos y son muy clasistas y son muy racistas. Entonces eso los trae molestos y quieren regresar por sus fueros. Y son capaces, porque ya lo han hecho, de imponerse mediante el fraude.